19 horas, 27 minutos. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor. En este encuentro cinematográfico. Anécdotas. Curiosidades. Biografías. Los grandes festivales y filmación. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1160 de este primer viernes de agosto, día 7 del 2020, por esta FM Lourdes en el 93.9, la radio de la gente. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero, 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Restaurante Americano, Pellegrini 740. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo Dirigoyen 181. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi con la información general y los estrenos en la ciudad de Buenos Aires en el cine Gran Odeón de Concordia, por el momento anulados por la falta de funciones cinematográficas. Y Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube con grabaciones seleccionadas del programa. Y Walter Javier Gómez con las recomendaciones de cine para ver en casa. que hacemos cada 15 días y que les toca esta noche en el tercer bloque. Y además, la especial colaboración de la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana, que volveremos a tenerlas cuando se reinicien las funciones cinematográficas. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-927, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Le Carnet Noir del mes de julio 2020. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día 2 de julio falleció Yoon Sam-yok, director de cine surcoreano, a los 83 años, ya que había nacido en 1937. El día 3 falleció Earl Cameron, actor británico de cine, teatro y televisión, nacido en Bermudas el 8 de agosto de 1917. Fue uno de los primeros actores negros en romper la barrera de color en Inglaterra. Se inició en el año 1951. Fue distinguido comendador de la Orden del Imperio Británico. Falleció en Kenilworth con 102 años por causas naturales. El mismo día falleció Leonardo Villar, recordado actor brasileño de cine y televisión que se hallaba retirado. Nació en Piracicaba el 25 de julio de 1923. Debutó en el cine en El Pagador de Promesas, única película en la historia del cine brasilero que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en el año 1962. Filmó hasta el año 2007 17 películas y participó en la televisión en 30 seriales desde 1965 hasta el año 2010, en que se retiró. Falleció en la ciudad de Sao Paulo por paro cardiorrespiratorio a los 95 años. El día 4 falleció Mari Tuala, actriz sudafricana de cine y televisión, nacida en Soweto el 14 de septiembre del año 1939. En el 2011 fue nominada a los premios de la Academia de Cine Africano como mejor actriz secundaria por Hope Bill, su décima y última película. La televisión contó con ella en 17 seriales. Falleció en la ciudad de Johannesburgo a los 80 años. El día 5 falleció Nick Cordero, que fue un actor de cine y televisión canadiense, nacido en Hamilton el 17 de septiembre de 1978. Reconocido especialmente por su trabajo en el teatro de Broadway, siendo nominado al premio Tony como mejor actor destacado en musical por su papel como Cheech en Balas sobre Broadway, y fue nominado 2 veces para los premios Drama Desk. Falleció en la ciudad de Los Ángeles por causa de coronavirus con 41 años. El día 6 Falleció Ennio Morricone, destacado músico italiano, autor de 500 bandas sonoras para el cine, de quien nos ocupamos oportunamente con un especial homenaje. Falleció en la ciudad de Roma con 91 años tras un accidente doméstico. Sufrió una caída con fractura de fémur, dejando una conmovedora carta de despedida. El día 8 falleció Daniel Alvarado. Era actor venezolano, nacido como Denis Daniel Alvarado Morillo en Maracaibo el 12 de agosto de 1949. Conocido artísticamente como Daniel Alvarado, falleció por traumatismo cráneoencefálico en un accidente en la ciudad de Caracas a los 70 años. El día 12 falleció Raimundo Capetillo, actor de cine, teatro y televisión y radio mexicano. Además, era economista y profesor de inglés. Capetillo nació en Ciudad de México en 1 de septiembre de 1943. Falleció en Ciudad de México por causa de coronavirus a los 76 años. Ese día 12 falleció Kelly Preston, como ya les había anticipado, que fue una actriz de cine y televisión estadounidense nacida en Honolulu, Hawái, el 13 de octubre de 1962, como Kelly Kalamalelewa Paktsis, conocida artísticamente como Kelly Preston. Debutó en el cine en la terrorífica película Christine, la historia del auto asesino, un Plymouth Fury de 1958, color rojo y blanco, que se basó en la novela homónima de Stephen King, filmando hasta el año 2018 45 películas, siendo su último trabajo Gotti, donde actuó junto a su esposo John Travolta, con quien se casó en 1991, luego de conocerse en la filmación de la película Los Expertos, del año 1989. También participó en unas 15 series de televisión. Tuvieron un hijo, Jet, nacido el 13 de abril de 1992, que padecía la enfermedad de Kawasaki y falleció el 2 de enero del año 2009 a los 16 años. Tuvieron una hija, Elia, nacida el 3 de abril del año 2000, y otro hijo, Benjamín, que nació el 23 de noviembre del año 2010. Tras 2 años de lucha contra un cáncer de mama, Kelly Preston falleció a los 57 años a causa de complicaciones con la enfermedad en la ciudad de Houston, en Texas. Pasamos al día 15, día en que falleció Victoria Rodríguez Clavillo, actriz española de teatro, cine y televisión, especialmente en series de teatro televisado. Nacida el 24 de septiembre del año 1931, falleció en la ciudad de Madrid a los 88 años por neumonía no relacionada con el coronavirus. El día 16 falleció Philip Jane Somerville, actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, nacida en Iowa City el 12 de diciembre del año 1943. Debutó en Broadway como Wilma en un musical del año 1974. La televisión contó con ella en Law and Order, Los Soprano, Homicide, Life on the Street, Policías de Nueva York, más recientemente The Good Wife, House of Cards y The Big C. En el cine, se destacó en Little Children, del año 2006, que protagonizó Kate Winslet, y El curioso caso de Benjamin Button, del año 2008, dirigida por David Fincher. Falleció en la ciudad de Nueva York a los 76 años. El día 25, falleció Olivia de Havilland, con 104 años, actriz británica, con nacionalidad francesa y nacionalidad estadounidense, nacida el 1 de julio de 1916 en Tokio, Japón, ganadora de 2 premios Oscar, falleció en la ciudad de París a los 104 años y que le habíamos homenajeado el viernes anterior a su fallecimiento, ese día sábado, recordándola con el audio del año 2007 de nuestro YouTube. El día 25 falleció otro conocido actor que sorprendió a todos. John Saxon, actor de cine y televisión, director y cultor de artes marciales estadounidense, nacido en Brooklyn, Nueva York, como Carmine O'Rico, el 5 de agosto del año 1936, hijo de inmigrantes italianos. Debutó en el cine no acreditado en 1954 y hasta el año 2010 actuó en 102 películas, y su último trabajo fue en el 2015 con El Extra. Y para la televisión realizó 78 trabajos entre series, miniseries y telefilmes. En la época del furor del rock, actuó en Baila, Linda, Baila, allá por el año 1957. Y con respecto a ser cultor de artes marciales, en 1973 actuó en Operación Dragón junto a Bruce Lee y Puño de Hierro en 1977. Otros títulos de su carrera: Retrato en Negro, 1959, con Anthony Quinn y Lana Turner; Siempre Hay un Amanecer, 1966, con Marlon Brando; El Jinete Eléctrico, 1980, junto a Robert Redford; Pesadilla en lo Profundo de la Noche, año 1954, y las tres secuelas, 1986, y la nueva Pesadilla del año 1994. También actuó en Del Crepúsculo al Amanecer junto a Quentin Tarantino en 1995. Tuvo recordados romances con las actrices Gia Scala, que falleció muy joven en el año 1971 con 38 años, y con nuestra compatriota Linda Cristal, que falleció el pasado 27 de junio de este 2020 a los 89 años. John Saxon falleció en Murfreesboro, en Tennessee, a causa de una neumonía a los 83 años y no relacionada con el coronavirus. El día 30 falleció Juan Ramón, actor y cantante argentino, nacido en Cañada de Gómez, Santa Fe, como Ellery Will Rich, el 13 de enero de 1940. Hijo del inmigrante italiano Juan Rich, oriundo de Mel, y de Madalena Peretto, nacida en Campana, ciudad en Buenos Aires, Campana en Buenos Aires. Sus inicios en la música se dieron a comienzos de la década del año 1960. Se casó el 6 de abril de 1966 en la ciudad de Campana con Mónica Beatriz Cobau. A lo largo de su carrera, Juan Ramón recorrió diversos ritmos y melodías sin olvidar el tango, y realizó muchas giras por el exterior, especialmente por Latinoamérica e incluso Estados Unidos, grabando más de 1.300 canciones, algunas de las cuales aún son inéditas en la República Argentina, siendo grabadas en Perú, donde estuvo radicado desde 1977 a 1983, o en Colombia. Del mismo modo, recibió numerosos premios y reconocimientos. El cine contó con él en 12 películas. Debutó en El Desastrólogo del año 1964 junto a Pepe Biondi, siendo su último trabajo En busca del brillante perdido, 1986. Y podemos recordarle Nacidos para cantar, Una ventana al éxito y Muchachos impacientes, colaborando en la banda de sonido de dichas películas, y luego Viaje de una noche de verano, El galleguito de la cara sucia, El bulín y El sátiro. Y en la televisión participó especialmente en Calabromas en 1985. Estaba internado por problemas respiratorios, al parecer neumonía, y falleció por paro cardíaco a los 80 años, pero no se menciona si el caso fue por coronavirus, considerándose neumonía. El día 31 falleció Alan Parker, actor, director, guionista y productor británico, nacido en el seno de una familia de clase obrera en Ilston, Londres, el 14 de febrero de 1944, que se desempeñó tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Asistió a la escuela secundaria fundada en Ilston por Alice Owens En los años 1960 dejó los estudios e ingresó como redactor en una agencia de publicidad, donde se encargó de dirigir filmes publicitarios. Su comienzo en el cine se debe al productor David Putnam, pasando a ser uno de los guionistas, y luego Putnam produciría varios de sus filmes, siendo uno de ellos Expreso de Medianoche, del año 1978, ambientada en una prisión turca, donde el estadounidense Billy Hayes fue condenado a 30 años en 1970 por portar varios kilos de hashish en el aeropuerto de Estambul, y de la que logra escaparse caminando tranquilamente durante una revuelta interna en la prisión. Así, de esa manera, sale por la puerta principal de la cárcel. Ganó el gran premio del jurado del Festival de Cannes en 1985 por Birdie. Fue nominado al Oscar de la Academia de Hollywood y al BAFTA del cine inglés por Expreso de Medianoche y Mississippi en Llamas. Además, en el BAFTA fue nominado por Bugsy Malone, Fama y The Condiments, siendo ganador por esta y Expreso de Medianoche. En 1999 recibió la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. En el 2002 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico. Y en el 2005 recibió un doctorado honoris causa en Bellas Artes por la Universidad de Sunderland. Otros trabajos suyos fueron Después del Amor, 1981, Pink Floyd The Wall, 1982, Corazón Satánico, 86, con Robert De Niro y Mickey Rourke, Bienvenido al Paraíso, 1990, Evita, 1996, con Antonio Banderas, Las Cenizas de Ángela, 1999, y La Vida de David Gale, 2002. Alan Parker falleció como consecuencia de una larga enfermedad que lo mantuvo alejado de toda actividad a los 76 años en la ciudad de Londres. Y esto fue Le Carnet Noir del mes de julio 2020. Por el cual recordamos a todos los mencionados que, como diría el amigo Oscar Gallol, se fueron de gira eterna. Vamos a escuchar nuestro primer temita musical de esta noche, que hemos extraído de la película La Boda de Mi Mejor Amigo. El tema es Reza una Pequeña Plegaria, de Aretha Franklin. Va a ser interpretado por Barbacharach y su gran orquesta. Oh, Bueno, acabamos de escuchar este bonito tema, realmente, que es Reza una pequeña plegaria de Aretha Franklin, que fue incluido en la banda de sonido de la película La boda de mi mejor amigo, interpretado por Barb Bacharach y su gran orquesta. Los talentosos insoportables de Hollywood. Son estrellas consagradas, pero cuando se apaga la cámara, no saben cómo manejar sus egos. Se convierten en el compañero de equipo que nadie quiere tener, por mal carácter, caprichosos, exceso de intensidad o de control. Son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje. Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos. Los egos y manías de algunas talentosas estrellas del cine son más irritables que los terminan convirtiendo en personas insufribles para colegas y para el equipo de producción. En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con lo que todo el mundo odia trabajar con ellos, o al menos eso dicen las malas lenguas en Los Ángeles, que es la cuna del entretenimiento. Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo. Otros directamente no saben adecuarse a un proyecto en equipo o no soportan no tener toda la atención en el set de filmación sobre ellos. Y algunos lideran el listado por su carácter o ego desmedido. Caso de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf es polémico y caprichoso. Tiene una corta carrera, pero su gran excentricidad lo ha convertido en uno de los actores más especiales del cine. En Corazones de Acero, estuvo varias semanas sin ducharse por aquello de meterse en el papel. El director David Ayer y el mismísimo Brad Pitt le advirtieron sobre su comportamiento inadecuado, pero a él le dio lo mismo. Finalmente, los productores lo alojaron en un hotel distinto al del resto del equipo por maloliento en oportunidad de una filmación. En Los Ilegales, del año 2012, también generó problemas. Mia Wasikowska, la reconocida actriz australiana, terminó en un ataque de nervios, y Tom Hardy, el actor irlandés, acabó recibiendo un puñetazo. Y para hacer honor a su fama de artista controvertido, atacó a uno de los cineastas más importantes de Hollywood, que es Steven Spielberg. «No me gustan las películas que hice con Spielberg», dijo Shia LaBeouf en una entrevista con la revista Variety, y aseguró que es más una maldita empresa que un director. «Estás allí y te das cuenta de que no estás conociendo al Spielberg de tus sueños». Realmente un poco desagradecido en este sentido con Spielberg, ¿no? Ya que contó con él en películas. Bueno, y esto fue Los Insoportables Talentosos de Hollywood. Y hoy mencionamos a uno de los tantos que ya venimos mencionando, como Kristen Bell, Edward Norton. Y en este caso, hoy nos ocupamos de Shia LaBeouf. flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Restaurante Americano, buffet libre, único en su estilo en Concordia, donde usted se sirve a su gusto platos calientes y fríos, postres y helados, por un importe único por persona. Y los días miércoles es el día de las damas, por eso solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Cine de aventuras épicas y místicas. Y hoy vamos a recordar El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas, o Il Colosso di Rodi, Es una película del género conocido como épico, de 123 minutos de duración, ambientada en Grecia y filmada durante los años 1960-61, coproducida entre Italia, España y Francia, siendo su productor ejecutivo Michele Scaglione. Fue el primer trabajo de Sergio Leone como director sobre un guión original que compartió con Ennio de Concini, Luciano Chitarrini, Carlo Gualtieri, Alleo Savioli, Luciano Martine, Cesare Secchia y Duccio Tessari. Es una película, es su película menos conocida, aunque Leone ya tenía experiencia en el género como miembro del equipo en la segunda unidad de dirección en películas como Los últimos días de Pompeya y Ben Hur en 1959. La fotografía estuvo a cargo de Antonio Ballesteros y la música fue compuesta por Angelo Francisco Lavanino, y fueron sus intérpretes Rory Calhoun, Lea Massari, Mabel Carr, Conrado San Martín, Georges Rigaud, Antonio Casas, Roberto Camardiel, Mimmo Palmara, Carlo Tamberlani, Ángel Aranda, Fernando Calzado y Alfio Caltabiano. Y no acreditados participaron Gustavo Tamberlani, participaron Gustavo Re, Álvaro de Luna, Arturo Cabré, Nelio Pazzafini y José María Vilches. Un héroe militar griego llamado Darios, que es Rory Calhoun, visita a su tío Lisipu, que es George Rigaud, en la isla de Rodas en el año 280 a.C., donde se acaba de terminar la construcción de una enorme y colosal estatua del dios Apolo para proteger su puerto, y se planea una alianza con Fenicia, lo que sería hostil a Grecia. Darios alterna con Diala, personaje de Lea Massari, hija de Carete, el autor intelectual de la estatua, y se relaciona con un grupo de rebeldes que lidera Peliocles, que es George Marshall. Estos rebeldes buscan derribar a Cerse, el tiránico rey de Rodas, que es Roberto Camardiel, y también combatir a Tar, personaje de Conrado San Martín, segundo de César, que tiene soldados fenicios de contrabando en Rodas, utilizados como esclavos. Y esos hombres ocupan el coloso para asegurar la entrada segura de la flota fenicia. Los rebeldes deciden solicitar ayuda a los griegos. Darios tiene prohibido salir de Rodas, sospechado de espía, pero intenta, bajo el amparo de la noche, escapar del puerto, pero es atrapado por los fenicios instalados en el coloso y condenado por conspiración a ser ejecutado, pero logra escaparse y reunirse con Peliocles, que opina que la única manera de detener la invasión es controlar el coloso y liberar a sus compañeros capturados. Pero Darios dice que, sin el apoyo de los griegos, la misión está condenada al fracaso. Luego, tratando de obtener la ayuda de Diala, le comenta inocentemente el escondite de los rebeldes. Diala, que anhela el poder, traiciona a Darios y lo denuncia a Tar, que los ataca y mata a todos, pero Mirte y Coros, hermana y hermano de Peliocles, consiguen escapar. Posteriormente, Peliocles y sus hombres son capturados justamente cuando Darios iba a exponer la trama del traidor Tar, y este ejecuta su golpe matando a Cerse. La rebelión parece condenada al fracaso. Darios es capturado mientras trataba de hacer funcionar el mecanismo de liberación de las mazmorras en la base del coloso, acompañado por Coros, que se cae y se mata. El asalto al coloso por los rebeldes es frustrado por su formidable defensa y se retiran. Star mata al padre de Diala por pretender su grandioso trabajo. Ocurre que se desata una fuerte tormenta y un terremoto cuando la flota fenicia se divisa en el horizonte. Tar y sus soldados fenicios huyen del coloso cuando un fuerte temporal cuando un fuerte temblor sacude la estructura y son atacados y abatidos por los rebeldes en las calles de la ciudad. Dalia, muy sentida por el asesinato de su padre y consciente de su remordimiento por lo que hizo, libera a Darius cuando comienzan a caer escombros, pero no logra escapar, siendo aplastada, y finalmente el sismo derriba al coloso que se estrella en la bahía del puerto. Culminada la furia de la naturaleza, con la tormenta y el sismo, Darius y Mirti se encuentran con el tío Lisipu, fuera de la ciudad, en ruinas, lo que le dice a su sobrino: ahora eres libre para irte. Pero Darius le comenta que se casará con Mirte y se quedará en Rodas para ayudar a reconstruir todo y lograr que la isla sea tranquila de nuevo. Hubo un encontronazo entre Sergio Leone y que en el principio iba a ser el actor principal, que era John Derek, quien al principio iba a ser el actor principal, que consideraba al director demasiado inexperto y trató de apropiarse de la dirección. El equipo mayoritario apoyó a Leone, quien asumió la dirección, y John Derek terminó retirándose del elenco. Como premonición de su futura carrera como máximo exponente del Western Spaghetti, Sergio Leone buscó a un actor popular de Western y eligió a Rory Calhoun para representar al protagonista. Los exteriores de la película fueron rodadas en variadas localidades de España y en el puerto de Laredo fue donde se montó el gigantesco coloso de cartón piedra de medio cuerpo para abajo, y en el paraje de la ciudad lineal la otra mitad del cuerpo de los brazos hacia la cabeza. También en los jardines de la granja de San Ildefonso en Segovia, en Luarca y Santoña en Cantabria. La ciudad encantada en la serranía de Cuenca era conocida como la ciudad del cine, que se encaminaba a convertirse en el Hollywood español, ya que fue elegida para muchas producciones, incluyéndose Western Spaghetti posteriormente. Y Sergio Leone, que era un especialista de las superproducciones, eligió la ciudad encantada como el lugar del campamento de los rebeldes en la zona de los Mogotes. Y durante el desarrollo de la película, la cámara hace una perfecta recreación de este singular paraje. El rodaje de El Coloso de Rodas se inició en el mes de agosto de 1960 y coincidió con el final de otra película que tuvo como escenario la ciudad encantada y la serranía, que fue El Príncipe Encadenado. Coincidiendo los directores Sergio Leone y Luis Lucía y numerosos actores, lo que durante las filmaciones resultó próspero para la hotelería de Cuenca. Los extras cobraban 100 pesetas por jornada y 200 pesetas los que iban caracterizados con lanzas o espadas. Este es el único filme de Sergio Leone cuya música no fue compuesta por Ennio Morricone. Actualmente en Grecia ya no queda nada del afamado coloso. El Coloso de Rodas se estrenó en la ciudad de Madrid el 16 de junio de 1961 y en la Argentina el 12 de junio de 1962 en el cine Atlas de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy la primer película del gran director Sergio Leone, que después sería famosísimo con los western spaghetti, que se llamó El Coloso de Rodas. Bueno, tuvimos una interrupcióncita porque un llamadito. Bueno, vamos a escuchar ahora, y corresponde, por supuesto, después de que hablamos de esta gran película de Sergio Leone, que fue la primera de su carrera, El Coloso de Rodas. Y como ya él tenía esa intención, que aspiraba al género western porque le encantaban los westerns americanos, eligió casualmente un actor de western que era Roy Gallum para su personaje de Darius en esta película El Coloso de Rodas. Vamos a escuchar ahora Dios de Guerra, así se titula el tema, de Angelo Francisco Lavagnino, de la película El Coloso de Rodas y de su banda original de sonido. Y bueno, ¿qué les pareció? Sumamente marcial el tema que acabamos de escuchar, correspondiente a la película El Coloso de Rodas, titulado Dios es Guerra, de Angelo Francisco Lavagnino, que hemos logrado extraer de la banda original de El Coloso de Rodas. El western americano televisivo. Para recordar famosas series de la televisión norteamericana del Far West, y vamos a iniciarnos con Bonanza. Bonanza fue una serie de televisión estadounidense del tipo western que fue emitida por la cadena NBC desde el 12 de septiembre del año 1959 hasta el 16 de enero de 1973, creada y producida por David Doctor, con capítulos que duraban 60 minutos y que fue la primer serie grabada en colores. Bonanza tomó su nombre del filón Comstock, que era un depósito grande y rico en mineral de plata, y la ciudad de Virginia fue fundada directamente sobre la veta, explotada durante 19 años. La Ponderosa fue el título alternativo para la serie, que relataba las aventuras de la familia Cartwright, liderada por un patriarca viudo y sabio llamado Ben Cartwright, interpretado por el actor canadiense Lorne Greene, que tenía tres hijos, cada uno de diferentes esposas. El mayor era Adam Cartwright, arquitecto, interpretado por Pernell Roberts, que construyó la casa del rancho, la Ponderosa. El segundo era el amable y gracioso gigantón Eric, apodado Hoss, interpretado por Dan Blocker. Y el más joven era el impetuoso Joseph Francis, o Little Joe, interpretado por Michael Landon. El cocinero de la familia era el inmigrante chino Hopsing, Victor St. Young, y Bonanza fue considerada un western atípico, porque las historias trataban sobre los tres hermanos de distintas personalidades y cómo cuidaban de su padre, protegiéndose entre ellos, a sus vecinos y a su tierra. La familia poseía un rancho de 1,000 millas cuadradas llamado La Ponderosa, sobre la costa del lago Tahoe, en Nevada, cuyo nombre aludía al pino Ponderosa, muy común en el oeste de los Estados Unidos. La Ponderosa era vecina a la ciudad de Virginia City, donde los Cartwright tenían amistad con el sheriff Roy Coffey, interpretado por Ray Teal, y su segundo, Clem Foster, que era Vince Russell. Los Cartwright iban rotando actoralmente en los títulos, con cada uno de los cuatro apareciendo primero progresivamente en cada versión, y a medida que progresaba la serie, los guionistas comenzaron a presentar solo uno o dos Cartwright en cada episodio. Los otros se mostraban brevemente en el prólogo y el epílogo. Esto permitía desarrollar los roles de manera más efectiva, y ello dejaba más tiempo libre a los cuatro actores. Cuando la historia se inició, el triple viudo Ben Cartwright rememoró a cada una de sus esposas en episodios específicos. Prácticamente cada vez que uno de los Cartwright se sentía atraído por una mujer, ella moría de malaria, era asesinada o lo dejaba por otro hombre. Ben Cartwright era un padre severo, pero protector de sus hijos y sus tierras. En cada capítulo se vivía una historia diferente en torno a la Ponderosa, y contaba con estrellas invitadas, entre las que figuraron Leslie Nielsen, Charles Bronson, César Romero, Martin Landau y Ron Howard, entre otros. La música la compuso Ray Evans, y en un momento dado, en el fondo, se escuchó el tema central de la serie, titulado Bonanza. Y ahora vamos a escuchar, por supuesto, el tema de esta serie televisiva titulado Bonanza, que fue compuesto por Ray Evans y es el original

y festeje su cumpleaños con su familia en Restaurante Americano. Presente su DNI en la gerencia y será agasajado gratuitamente. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:33. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1160 de este primer viernes de agosto 2020. Están entrando mensajitos, pero los voy a atender más tarde, porque vamos a ir continuando para ir ganando tiempo, adelantando tiempo, para poder después leer los mensajes y algunos otros chimentos que hay durante el programa, que a veces los pergeñamos con Edgardo Galarza para mantenerlos a ustedes entretenidos en sus casas cuando les decimos quédate en casa, y así entre todos nos cuidamos de este coronavirus, este general invisible que nos tiene mal a todos. Bueno, y ahora, Restaurante Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas argentinas de la época muda del año 1923. El Guapo del Arrabal, de Nuestras Pampas y El Viaje de la Fragata Sarmiento. El Guapo del Arrabal es una película dramática sin sonido y de hecho filmada en blanco y negro, producida por Julio y Roberto Irigoyen, dirigida y fotografiada por Julio Irigoyen, sobre guión de Leopoldo Torres Ríos, de la que fueron sus protagonistas Luis Poblán, Noemí Labardén, Matías A. de Torres, Rodolfo Bismara y Raquel Garín. El filme fue producido por Buenos Aires Film, una empresa dirigida por Julio Irigoyen, que se caracterizaba por producir filmes clase C de muy bajo presupuesto y por lo tanto de poca calidad artística, que en general eran historias centradas en los personajes característicos de la ciudad, tales como los guapos y las consabidas prostitutas, cantores de tango y los jugadores de los oscuros cafetines bonaerenses, hipódromos y salones aristocráticos. La mayoría eran películas de gauchos con canciones de tierra adentro, o típicamente porteñas con el clásico compadrito o guapo de barrio, con la música dilecta del tango, los cafetines y los patios de baile. Es dificultoso acceder a información sobre estas películas, en primer lugar porque una parte de todas las realizadas no se estrenó en la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias del interior de la Argentina y también en otros países de América Latina, a las que fueron exportadas. Y en segundo lugar porque Julio Irigoyen no conservaba los negativos, lo que fue un gran error de su parte. Y en tercer lugar, por el mínimo y escaso interés que demostraba por dicho tipo de películas los cronistas y la prensa especializada sobre cinematografía por aquel entonces, lo que en la actualidad se traduce en un desmedro de la historia del cine argentino. El guapo del arrabal, que de hecho se supone gira en torno a un clásico malevo de barrio, se estrenó el 27 de marzo de 1923 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. De Nuestras Pampas. Es una película dramática sin sonido, filmada en blanco y negro, dirigida y fotografiada por Julio Irigoyen, sobre guión de Leopoldo Torres Ríos, que se estrenó en agosto del año 1923 en Buenos Aires, siendo sus intérpretes Totón Podestá, Blanca Avilé, Rodolfo Bismara, Matías A. de Torres y José Gola. Esta película también fue producida por la empresa Buenos Aires Film, que tuvo por costumbre producir filmes clase C, dirigida por Julio Irigoyen. Todas sus realizaciones fueron siempre de muy bajo presupuesto y escasa calidad artística, utilizándose mayormente los mismos actores y actrices, con la salvedad de a veces contratar algunos nuevos que accedieran a un bajo salario. Sus historias eran todas de tipo popular, que en general se ilustraban con los personajes característicos de la ciudad: guapos, prostitutas, cantores de tango u otros, desarrolladas en oscuros cafetines, hipódromos y salones aristocráticos, o sea, típicamente porteñas, exhibiendo a su gente y amenizadas con el popularísimo tango, o si la historia se desarrollaba en el campo o en zonas rurales, no faltaban las canciones folclóricas de tierra adentro. El periodista Jorge Finkelman, especializado en la cinematografía, comentó: la deficiente actuación, dirección, producción y fotografía estaban al mismo nivel que era muy común de encontrar en todas las producciones de la época, tanto por Julio Irigoyen como de otros empresarios y productores cinematográficos. La prensa especializada le prestaba poca atención a este tipo de películas. El crítico cinematográfico Jorge Miguel Couselo comentó: tanto El Guapo del Arrabal como De Nuestras Pampas se inscriben en la temática sentimental que el director José Agustín Ferreira supo consagrar con la gran vertiente popular del cine nacional a partir del año 1917. Y que en estos años 20 culminó demostrando eficazmente lo que sirvió de guía a nuevos realizadores. Los conceptos de virtud y pecado se dramatizan en oposiciones tangentes e inapelables. El viaje de la fragata Sarmiento. Es una película documental sin sonido, filmada en blanco y negro, producida por la Sociedad General Cinematográfica, fundada en 1912 por Julián de Ajuria, y que se estrenó en el Teatro San Martín de Buenos Aires en el mes de diciembre de 1923. No existen referencias sobre quién la dirigió y de quién fue la fotografía, ya que no hay registros acerca de esta película que gira en torno a los viajes de instrucción de los cadetes de la Armada Argentina. En el diario La Prensa, del 27 de enero de 1924, decía que el filme despertó un gran interés en el público y mostraba la partida de la fragata Sarmiento, el buque escuela de la Armada Argentina, y contiene imágenes del viaje de entrenamiento con el cual los jóvenes cadetes completarán su educación marina y graduación, tanto en el aspecto técnico como en la observación de los hechos y tareas que enfrentarán futuramente en sus respectivas carreras. El filme también permite ver escenas de la vida a bordo, de las maniobras de la tripulación y de los diferentes momentos que se vive durante el viaje. De acuerdo a esta publicación, es evidente que para ello el director y su fotógrafo camarógrafo deben haber realizado el viaje con los cadetes, o por lo menos viajaron hasta el primer recalamiento del buque escuela, desde donde regresaron a la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy tres películas mudas del año 1923, que se llamaron El Guapo del Arrabal, De Nuestras Pampas y El Viaje de la Fragata Sarmiento. Y presentaron exclusivamente este espacio de Memoria de Cine Argentino, Restaurante Americano de Pellegrini 740 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Bueno, culminado, como quien diría, esta segunda parte, porque si recuerdan, ya les había comentado tres películas también del año 1923, pero dirigidas por Agustín José Ferreira, o José Agustín Ferreira, el gran director de los años 20, como les dije siempre, dueño absoluto de esa década, con su muy buen cine. Vamos a escuchar ahora el tema de una película famosa del cine norteamericano, que ya tiene muchos años desde su realización, y se llamó Casablanca, en la que actuaba el gran Humphrey Bogart junto a Ingrid Bergman. El tema que vamos a escuchar se titula Según pasan los años, de Herman Hofer, por Henry Mancini, su piano y orquesta. Bueno, el gran y recordado Henry Mancini, con su piano y orquesta, nos ofreció este tema, Según pasan los años, tema insertado en la banda sonora de la película Casablanca, que era prácticamente un tema leitmotiv, ya que Humphrey Bogart, con un cigarrillo en su mano derecha y el vaso de whisky en la mano izquierda, le decía al pianista de color, tócala, tócala. Y era este tema, Según pasan los años, de aquella recordada película Casablanca. Americano televisivo. Y vamos a recordar ahora el gran Chaparral. Fue una serie de televisión emitida por la cadena NBC entre los años 1967 y 1971, creada por David Doctor, el creador de Bonanza, que se estrenó el 10 de septiembre de 1967 y fue protagonizada por el veterano actor Leif Erickson como John Cannon, dueño del rancho llamado El Gran Chaparral, ubicado en el desierto de Sonora, en el viejo oeste norteamericano, girando sus historias en torno a dos familias, los Cannon y los Montoya. Los Cannon la componían John Recio, ex oficial del ejército de la Unión, ahora colono y aventurero, que se decidió a luchar contra la naturaleza y los apaches para mantener su extenso rancho en pie, cuando dijo, esta es mi tierra y la domaré. Y su refinada segunda esposa, Victoria Montoya, mexicana, hija de otro poderoso ranchero de la región, don Sebastián Montoya, apodado el León de Sonora. La esposa inicial de John Cannon fue Annalí, Joan Caulfield, que bautizó el agreste territorio propiedad de su esposo como el Gran Chaparral, y poco después fue muerta por los apaches. Los hijos de Anna Lee y de John eran Billy Blue y Buck Cannon, comprometidos con su labor en el rancho, siendo el menor Buck más entusiasta e impulsivo y con gran sentido del humor. Luego estaba el divertido Manolo Montoya, llamado Manolito, hermano de Victoria, que se vino a vivir en el Gran Chaparral porque no le gustaba ser tratado como el hijo del patrón en el rancho de su padre, que fue interpretado por Frank Silvera, siendo Gilbert Roland el hermano de don Domingo Montoya. A menudo los habitantes de el Gran Chaparral mantenían conflictos con los apaches o con bandoleros desertores del ejército. La serie se destacaba por la belleza de las locaciones naturales y por los abundantes y divertidas situaciones. Otra característica de esta serie era que no se trataba de un héroe vaquero e indomable, sino de un grupo de personas que conforman una familia real en un agreste territorio donde las relaciones familiares que viven es un realismo pocas veces vistos en este tipo de series. Personajes esporádicos son el líder apache Cochise, el curandero apache Nocaide, que suele ser neutral, el subjefe apache soldado enemigo de los canon, el mestizo paunee anglosajón, Viento, quien sería el último en unirse al rancho de los canon como ayudante, y la buscavida mexicana Perlita, supuesta novia de Manolito y de muchos otros habitantes de la región. La música fue de David Rose y Harry Sutman. Y ya vamos a escuchar el tema principal de esta serie televisiva, El Gran Chaparral, que fue compuesto por David Ruses y lleva el mismo título, El Gran Chaparral. Les decía que fue compuesto por David Rose y Harry Sutman, y lo hemos traído, le hemos extraído el tema de la banda original de la serie, El Gran Chaparral. Escúchenlo. Bueno, y este fue el tema de presentación y leitmotiv de esta serie televisiva norteamericana, El Gran Chaparral, compuesto por David Rose y Harry Sutman. Y esto fue el western americano televisivo, recordando esta otra gran serie de la televisión norteamericana, El Gran Chaparral. Y ahora nos vamos a nuestra última pausa comercial. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. O Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Restaurante Americano, donde, como quien dice, a tenedor libre, usted se sirve a su gusto todo tipo de comidas, incluyendo asado a la parrilla, postres y helados. Todo ello por un importe único por persona. Y si no desea almorzar o cenar en el restaurante, llévese la comida por kilo. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso, seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos efemérides en recuerdo y memoria de aquellos que ya no están. Y tenemos un extenso listado desde el primero de agosto hasta el 9, hasta el domingo. Un extenso listado donde van a escuchar varios nombres de intérpretes que realmente fueron famosos y que nos encantaron oportunamente. El día primero se recordó un aniversario más del fallecimiento de Benson Fong, actor norteamericano, 70 años, en 1987. El mismo día se recordó un aniversario más también de otro actor norteamericano, cultor de western, Strother Martin, con 61 años, joven, falleció en 1980. Y ese día 1 también fue un día nefasto para Jean-Louis Trintignant, el gran actor francés, porque su hija, Marie Trintignant, fue asesinada a los 41 años en Rumania, en el año 2003, por su novio. Pasamos al día 2 para recordar a nuestro gran Quirino Cristiani, el pionero argentino del dibujo animado, que con 86 años falleció en 1984. Oportunamente dijo: Walt Disney fue un grande, pero yo llegué primero. Y fue su gran razón, muy cierto. El día 2 también falleció el actor inglés David Huddleston a los 86 años en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. El director Fritz Lang, de reconocida y muy buena carrera cinematográfica, falleció con 85 años en 1976. También el día 2 falleció el guionista Juan Carlos Mesa, con 86 años en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y el último recordatorio es el de Kathleen Nesbitt, con 82 años, esta actriz norteamericana, falleció en 1962. 82. Pasamos al día 3 para recordar al actor alto de color Bubba Smith, de las Locademias de Policía. Bubba Smith falleció con 66 años, joven aún, en el 2011. También ese día falleció el actor inglés James Donald, con 76 años, recordado de muchas películas, entre ellas El puente sobre el río Kwai. Falleció en 1993. Seguimos en el día 3 para recordar a Ida Lupino, con 77 años, esta actriz norteamericana, falleció en 1996. Y finalmente la actriz española Lola Muñoz, 57 años, falleció en el 2015. Pasamos al día 4. Se cumplió un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Melvin Douglas, 80 años, falleció en 1981. De Victor Mature, 83 años, actor norteamericano, falleció en 1999. Lillian Balmar, actriz argentina, 84 años, falleció en el 2013. Pasamos al día 5 para recordar a Marilyn Barnes, 64 años, esta actriz norteamericana, falleció en el 2014. Al gran Richard Burton, 64 años, que falleció en 1984. El 5 también recordamos al director argentino Leo Fleider, 63 años, falleció en 1977. Al gran actor inglés ganador del Oscar de la Academia por El puente sobre el río Kwai, Alec Guinness, 86 años, falleció en el 2000. También el día 5 se recordó a Jean Lefebvre, actor francés, famosísimo. Falleció con 84 años en el 2004. También el día 5 recordamos a Paul Lucas, actor norteamericano, con 64 años, falleció en 1961. Y otro grande, Ralph Meeker, 68 años, falleció en 1988. También la recordada Marilyn Monroe, un ícono norteamericano, con 36 años, muy jovencita, falleció en 1962, víctima de barbitúricos. Y finalmente, al hijo de Anthony Quinn, el actor Francesco Quinn, que falleció con 48 años mientras trotaba en la ciudad de San Francisco en el 2011. Pasamos al día 6, recordando a Robert Dix, actor norteamericano, 83 años, falleció en el 2018. Al indio, actor y director mexicano Emilio Fernández, 82 años, falleció en 1986. El músico norteamericano Marvin Hamlisch, ganador del Oscar de la Academia, con 68 años, falleció en el 2012. A Sir Cedric Hardwicke, actor inglés, famoso otrora, con 71 años, falleció en 1964. Y por último, Everett Sloan, actor norteamericano con 55 años, falleció en 1965, muy joven. Como han visto y como les dije, la lista está teniendo muchos actores conocidos que nos deleitaron. Hoy se cumple un aniversario más de John Anderson, actor norteamericano, cultor de westerns, falleció con 70 años. También hoy estamos recordando a Terrence Evans, otro actor norteamericano con 81 años, falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. Y el recordado norteamericano James Brion, o Brion James, 54 años. Brion James, 54 años, este actor falleció en 1999, muy joven. El día 7 lo cerramos con el recuerdo del actor y cantante Domenico Modugno, compositor italiano con 66 años, falleció en 1994. Mañana recordaremos a la actriz bizquita Karen Black, 74 años, falleció en el 2013. Al productor norteamericano Menahem Golan, productor de grandes películas, falleció con 85 años en el 2014. El francés Paul Leperson, actor que falleció con 74 años en el 2005. Seguimos con el día de mañana para recordar a Jean-Pierre Mocky, actor francés, estaba retirado, falleció con 90 años el pasado año 2019, cumpliéndose su primer aniversario. También mañana recordaremos a la actriz norteamericana Patricia Neal, 84 años, falleció en el 2010. Y pasamos al domingo para recordar al actor australiano Jonathan Dawson, que falleció con 71 años en el 2013. Otro director, el inglés Jack Gold, 85 años, falleció en el 2015. Al actor de color Gregory Hines, 62 años, que falleció en el 2003. La actriz argentina Gloria Raines, 73 años, falleció en el 2004. Y el último recuerdo del día domingo va a ser para la actriz norteamericana Sharon Tate, que con 36 años y embarazada de Roman Polanski, fue asesinada a los 36 años por el clan Manson el 9 de agosto del año 1969. Larga y extensa lista de muchos cultores del cine muy recordados y famosos. Y esto fue la semana del 1 al 9 de las efemérides de la primera semana de agosto, a quienes recordamos siempre, que los nombramos con mucho cariño. Presentamos Cine para ver en casa, con las recomendaciones en DVD de Walter Javier Gómez, para que las solicite en su videoclub favorito y pase un buen fin de semana con su familia viendo Cine en Casa. Y tenemos 5 DVD para ver tranquilamente quedándote en casa y no arriesgándote a contraer este bichito que se llama coronavirus. La maldición de Buckout Road. Esta es una película canadiense 2018, es del género de terror pero tipo leyendas, de 98 minutos, dirigida por Matthew Curry Holmes, con un elenco integrado por Evan Ross, Henry Cerny, Danny Glover, Cole Feore y otros. Aaron Powell retorna de la escuela naval a casa de su abuelo, ex sacerdote devenido a psicólogo investigador de variados suicidios, colaborando con el detective Harris, que es Danny Glover, cuya hija y sus dos amigos del detective Harris están realizando un documental sobre una leyenda urbana acerca de John Buckout y una quema de brujas del pasado a instancia de la clase de la profesora, que de pronto amanece ahorcada. Aaron se involucra con ellos para tratar de descubrir qué hay tras de todos los suicidios que estudiaba su abuelo, que fallece en forma imprevista. Es una película especial para lo que gustan de este género. La maldición de Bukut Road, buena película. Greyhound, Enemigos bajo el mar. Esta es una coproducción entre Estados Unidos, Canadá y China de 95 minutos del género bélico, naval, dirigida por Aaron Schneider, con un elenco que integraron Tom Hanks, Thomas Kretschmann, Jeffrey Burkers y Elizabeth Shue, entre otros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina Alemana despliega su flota de U-Boats en el Atlántico Norte con el objetivo de hundir la flota mercante que suministra el material de guerra a Gran Bretaña desde los Estados Unidos. Con la entrada en la guerra, la Marina estadounidense empieza a colaborar en la protección de los convoyes por el Atlántico. El comandante Ernest Krauss es destinado al mando del destructor USS Killing, con el nombre en código Greyhound. Es una película que mantiene un ritmo sostenido con un muy buen tecnicismo, impecable fotografía, sorprendente, con un maduro y sobrio Tom Hanks de muy buen desempeño, que además es el autor del guion. Greyhound, Enemigos bajo el mar, directamente es una excelente película. Rescate en Casbah. Esta es una coproducción entre Estados Unidos, Marruecos, España y Gran Bretaña de acción, con guion y dirección de Howard J. Fox, con un elenco tiene 90 minutos de duración. El elenco está integrado por Angela Gibson, Nigel Whitney, Samantha Walter, Lisa Eisenhorn. Tras el secuestro de su beba en la playa de Casbah, una valiente y aguerrida Lisa Brennan sacará a relucir sus habilidades y agilidad para emprender el rescate, atacando a los delincuentes cuando los bloquea el tránsito, matando a dos de ellos, por lo que se tira encima a la policía, que no entiende su caso y no entiende razones, y deberá escapar de la exhaustiva persecución policial ingeniándosela sin dinero y sin pasaporte que quedaron en la playa, para lograr ubicar al tercer delincuente que fue el que se escapó con su beba. Entretenida película, ágil relato, con un diálogo justo y adecuada acción. O sea, hay mucha acción y poco diálogo, con un gran trabajo de esta actriz, Angela Dixon. Rescate en Casbah, muy buena película. Heredero del Diablo, estadounidense, producción 2014, terror suspenso, dirigida por Matt Bettinetti Olpin y Tyler Hillett. El elenco: Alison Miller, Zach Heifer, Sam Anderson y Michael Papahorn. Un prólogo escrito habla de la llegada de una legión de anticristos para el fin de los tiempos. Una pareja de recién casados van a la República Dominicana de viaje de bodas y durante el carnaval visitan a una divina que al leerle la mano le dice: naciste de la muerte, e insiste a la mujer que le han estado esperando. Por supuesto que con su esposo escapa asustada y se pierden cuando aparece un simpático taxista que les lleva a un lugar de divertimento para luego de beber y bailar pierden la noción de los hechos. Finalmente el taxista les deja en un hotel. Tiempo después ella descubre que está embarazada y comenzará a experimentar sensaciones extremas que incomodan a su esposo. Es una película especial para los que gustan de este género de películas. Heredero del Diablo, buena película. La Cacería, el último DVD de esta noche. The Hunt, producción estadounidense 2019. Es un thriller de acción dirigida por Craig Zobel de 90 minutos, con Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall, Ethan Suplee, Emma Roberts y Amy Madigan. 12 extraños, entre mujeres y hombres misteriosamente, despiertan en el claro de un bosque con un cepo en sus bocas. No saben dónde están ni cómo llegaron allí. descubren que aparentemente han sido secuestrados y elegidos al azar para ser cazados por un juego ideado por un grupo de asesinos de élite. Ven una gran caja en uno que uno de ellos abre mientras el resto se guarece, pero sale de ella un chanchito. Pero luego encuentran armas dentro de la caja como para defenderse. Pero los cazadores no se ven, ya que le disparan a distancia incluso con arco y flecha. El líder es una mujer, Athena, personificada por Hilary Swank, la boxeadora, la recordada boxeadora de Clint Eastwood de Million Dollar Baby. ¿Recuerdan esta película? Interesante relato. Hilary Swank, la primera vez que la veo hacer de maléfica o de villana en esta película, que está en la línea de otras historias que hemos visto en los años 90, una de ellas con Jean-Claude Van Damme y otra con Arnold Schwarzenegger. Tuvo problemas en su estreno por ser muy sangrienta en los Estados Unidos, por lo que es especial para los que gustan de emociones fuertes, y para ellos, buena película. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado por Walter Javier Gómez, para que usted las busque en su videoclub preferido. Y a partir del viernes venidero, Videoclub Amigo reabrirá sus puertas, por lo que volveremos a tener el espacio exclusivo de Cine para Ver en Casa, presentado por Videoclub Amigo. Bueno, llegaron mensajitos, estaba viendo en el celular en este momento, por lo que se produjo esta pequeña interrupción. Tenemos un mensaje de Santiago de Verox, que como gran conocedor de cine le gusta mucho escribir en inglés, y me dice, I am praying a little prayer for you, o sea, rezando una pequeña plegaria, viene a ser, ¿no? Grande Jorge, te estoy escuchando con el recuerdo del film hermoso, y qué belleza era Kelly Preston en el duro Dirty Dancing con Patrick Swayze, gran actor también que lo fue. Abrazo grande, Santiago de Verot. Gracias, Santiago, ¿eh? Gracias, muchas gracias, muy amable, y qué memoria, ¿eh? Se ve que te gusta demasiado el cine, sinceramente. ¿Y quién no le puede gustar el cine, que siendo amante del cine es algo extraordinario, que por lógico es un entretenimiento favorito para mucha gente, para mí por supuesto? De hecho, mensaje de Daniel Castañeda, dice, hola Jorge, grandes recuerdos nos trajo Bonanza, aunque el gran Chaparral y el hombre del rifle no se quedaban atrás, y hay otras también, ¿eh? Hermosa música la de hoy. Besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Bueno, gracias Daniel, se los pasaré a todos por supuesto. Y el motivo de haber llegado con las series televisivas al programa, ya que el programa se encarga solamente de cine, no de televisión. Pero hubo muchos oyentes que me solicitaron que por qué no hablaba o recordaba series de televisiva, de manera que hoy di el puntapié inicial de varias que van a venir en el futuro. Me alegro mucho que te haya gustado. Un abrazo grande para ti y para Analia, que lo pasen muy bien, cuídense como nos estamos cuidando todos, ¿eh? Hasta cualquier momento. Chao, Daniel, un abrazo grande desde Concordia. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuestro último temita musical antes de irnos a los cumpleaños felices del comienzo de agosto. Vamos a escuchar Cuando estás lejos de mí. Este tema está integrado en la banda de la película Xanadu, interpretada por Olivia Newton-John y Jane Kelly. Y son ambos, Jane Kelly y Olivia Newton-John, que van a cantar este tema, cuando estás lejos de mí. Escuchen. Your other face could take you off my mind. You're so refined. You're much too kind. I have to warn you, I'm never gonna set you free. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película Xanadu, cantado mutuamente por Jane Kelly y Olivia Newton-John, que actuaron en esa linda y muy linda, realmente, película musical Xanadu. Bueno, han entrado otros mensajes, pero voy a dedicarme a este mensaje que es muy especial, de... también otro comunicador social que se especializa en series norteamericanas. Y el mensaje dice: hola Jorge, soy Daniel Mayoral de Mar del Plata. Dice: te faltó decir Linda Cristal. Claro, en el Gran Chaparral. Resulta que la vez pasada, por hablar de Linda Cristal, otra cosa omití, de en, que es la del rancho, Rancha Pasar, la esposa del dueño, de Montoya, ¿no? Del dueño. Bueno, y me dice que tengo mucho material de series, y ya lo sabía, por Gustavo Daniel Gabrielli, y que te puedo ayudar si querés. En ello. Bueno, gracias, Daniel. De hecho, que cuando lo necesite te lo voy a pedir, aunque no van a ser muchas las series que voy a comentar, solo las más populares, las que más han sido conocidas, y va a llegar más o menos a unas 6 o 7 series nada más, ¿eh? Así que muchísimas gracias ya por tu colaboración. Me contacto contigo después por correo electrónico, ¿eh? Gracias, Daniel Mayoral. Un gran abrazo desde Concordia. Y ahora sí nos vamos a los cumpleaños felices de la primer semana de agosto. Larga lista también tenemos en esta primer semana de muchos conocidos que cumplen años desde el primero de agosto hasta el día 9, dentro de los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica. Comenzamos el día primero con el actor mexicano Demián Bichir, nacido en 1963. Ese mismo día también cumple Jesse Borrego, actor norteamericano de ascendencia latina que nació en 1962. Jason Momoa, actor norteamericano nacido en 1979. Y Terry Kisser, actor norteamericano nacido en 1939, que creo que se ha retirado del cine porque hace tiempo que no lo veo en ninguna película. Pasamos al día 2, cumplió años el actor norteamericano Edward Furlong, nacido en 1977, Oliver Gruner, nacido en 1970, también norteamericano, Mary Louise Parker, actriz norteamericana, nacida en el 64, Nehemiah Persoff, actor norteamericano, que se retiró del cine, que se dedica a la pintura y que nació, escuchen bien, el 2 de agosto de 1919. Está cumpliendo Nehemiah Persoff, o ya los cumplió, mejor dicho, el día 2, 101 años. Muy feliz cumpleaños, Nehemiah Persoff, otro de los dinosaurios vivientes de Hollywood, porque ya se nos fueron Kirk Douglas y Olivia de Haliban. El día 2 también cumplió años el italiano Fabio Testi, nacido en el 41, el actor Sam Worthington, nacido en 1976, también que participa en el cine norteamericano. Corey Barton, actor norteamericano, nacido en 1955, ya cumple el día 3, junto con Matthew Kasovitz, actor norteamericano, nacido en 1967. Oscar Martínez, actor argentino, nacido en 1949. John C. McGinley, actor norteamericano, nacido en 1959. Y Martin Sheen, actor norteamericano nacido en el 40, y Lambert Wilson, también norteamericano nacido en 1958. Y pasamos al día 4, cumplió años el canadiense David Lewis, nacido en el 76, Steve Martin, actor norteamericano, gran comediante, nacido en el 45, y Billy Bob Thornton, actor, guionista y director de cine norteamericano, nacido en 1955, que ganó un Oscar de la Academia por un guion suyo. El día 5 cumplieron años Michael Anderson Jr., nacido en 1943, director de cine, Jonathan Silverman, actor norteamericano, nacido en 1966, Daniel Borbagen, norteamericano, nacido en 1950. Ayer, día 6, cumplieron años Angela Bassett, norteamericana, nacida en 1958, Harry Becker, también norteamericano, nacido en 1950, Merrin Dungay, actor norteamericano, nacido en 1971, Vera Farmiga, actriz norteamericana, nacida en 1973. Dorian Harewood, actor norteamericano, nacido en las Bahamas en 1950. Y también seguimos en el día 6 con M. Night Shyamalan, que es director norteamericano de ascendencia hindú, nació en 1970. Lela Northcer, también actor norteamericano, nacido en 1960. Bárbara Windsor, actriz norteamericana, nacida en 1937, retirada del cine. Y la actriz china Michelle Yeoh, nacida en 1962. Hoy están cumpliendo años Anjanette Comer, actriz norteamericana, nacida en 1939. Tony Everett, norteamericano, nacido en 1970. Sergio Fantoni, italiano, nacido en 1930, retirado del cine. Charlotte Lewis, actriz norteamericana, nacida en 1967. Michael Shannon, actor norteamericano, nacido en 1974. Y finalmente Charlize Theron, actriz sudafricana nacida en 1975. Pasamos al domingo 8. Ese día van a cumplir años Sandra Ballesteros, nacida en 1961, actriz argentina. Ear Cameron, actor norteamericano. Ear Cameron era actor inglés que debía haber cumplido el domingo y que falleció ahora en este mes de agosto, justo antes de su cumpleaños. Creo que fue el día 2 que falleció Ear Cameron. El día 8 también vamos a recordar a Kai Carradine, actor norteamericano que falleció en Tailandia. Kai Carradine, hermano del actor David Carradine, que falleció en Tailandia. Kai Carradine nació en 1949 y es hermano de Robert Carradine. Ambos viven y son hijos del gran John Carradine, un actor alto, esgarbado, que hizo muchísimas películas en Hollywood. El 8 también va a cumplir años Dustin Hoffman, reconocido actor norteamericano, nacido en 1937. También Brad Combs Richmond, actor norteamericano, nacido en 1956. Y Cecilia Roth, nacida en 1969, nuestra compatriota, gran actriz. El domingo también cumple años Connie Stevens, actriz norteamericana, nacida en el 39. Y Charles Steiner, otro actor norteamericano con avanzada edad, que nació en 1925 y ya está retirado del cine. Y así culmina esta también larga semana, primer semana de agosto, con todos los cumpleaños de los que le he mencionado, muchísimos conocidos, por supuesto, y famosos que han cumplido desde el primero hasta el 8. Y como es costumbre, les digo siempre al cierre de cada cumpleaños feliz con Edgardo Galarza, que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y de esta manera culminamos con la edición 1160 de este viernes 7 de agosto 2020, que espero que haya sido de vuestro agrado. Y les recuerdo que mañana es obligación escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, desde las 9 hasta las 13 horas, ¿eh? Donde, por supuesto, nos chimenta de todo un poco, con buena música. En fin, también por ahí les comenta sobre cine, los estrenos. No hay estrenos, pero les va a dar también una referencia de lo que usted puede ver en DVD quedándose en casa. Y de lunes a viernes, Edgardo ameniza la tarde de FM Lourdes en el 93.9 con Mientras pasa el tiempo, programa que conduce de lunes a viernes desde las 15:30 hasta las 19 horas. Así que mañana, lo que resta del día, y lunes a viernes, Mientras pasa el tiempo. Y nos vamos. Nos vamos juntos a ver la serie Jesús con Edgardo, por eso terminamos rápido y salimos rajando hacia nuestras casas, ¿eh? Así es, Edgardo me hace seña del control. Resulta que es un maldito, porque como él ha visto capítulos adelantados, me torea contándome algo. La historia de Jesús es conocida, pero la serie está amenizada con cosas en torno, y ahí es donde y me chusmea y me arruina la serie, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Para eso somos amigos y nos cargamos mutuamente. Bueno, que hayan disfrutado esta noche 1160. Solo me resta decirle que tengas muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico quedándose en casa. ¡Chau! Corten. Perfecto, impriman. pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. 93.9 FM Lourdes. Temporada invierno. Esta es tu temporada. Temporada. Vivila intensamente. Vivila intensamente.